sol que brilla en plena oscuridad. Vas en mi sangre golpeando justo el corazón. Toma mi aliento que la vida se nos va. Al universo que está hecho por los dos. Más de lo que he deseado, eres todo para mí. No podré vivir. Siento elevándome. Me lo has cambiado todo. ¿Qué importa? Llévame. Que sea una melodía el sonido de tu voz. Tú me sostienes vida dándome tu amor. Más de lo que eres.